relación con el Padre y Jesús es nuestro Señor, entonces somos llamados a ser fieles. Ya no es cuestión solo de que Dios sea fiel. Qué lindo es saber que Dios es fiel conmigo. Venga, no importa que yo haga las cosas mal hechas, la bendición de Dios está garantizada. No he dicho esto. No he dicho esto. Pero lo que sí es cierto es que Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a ser fieles. Y por eso dice el enunciado allí, si Dios es fiel, vamos a decirlo fuerte todos, si Dios es fiel, así es, si Dios es fiel, nosotros también. Yo quiero hablarte dentro de esta fidelidad que todos nosotros debemos tener, primero nuestra fidelidad a Dios, ¿ok? Para los que toman notas, yo sé que hay gente aquí que le gusta tomar notas. No podemos ser fieles a nadie en la tierra si primero no somos fieles a Dios. Porque esta conexión de fidelidad entre Dios y yo, entre Dios y tú, es la que va a poder producir de ti esta esencia de fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia no está acostumbrada a esto, ¿no? Esta iglesia es muy calladita y le gusta apuntar y no aplauden, no se ríen, les prohíben reírse y todo en esta iglesia. Dice Hechos 11:23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Al primero al que le tienes que ser fiel no es a tu esposa, no es a tus hijos, no es a tu mamá, no es a tu papá, no es a tu novio, no a tu novia, no es a tus mejores amigos. Al primero al que le debes ser fiel es al Señor. Y me gusta que esta escritura dice que cuando los conocieron a estos discípulos y vieron el fruto que habían en ellos, no pudieron negar que el Señor estaba en la vida de ellos. Y lo primero que les exhorta el apóstol aquí cuando llega a visitarlos es a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Y hay una palabra que yo quiero que repitas conmigo en voz alta. No es que siempre, yo hago que repitan, pero no siempre. Pero hoy es importante. Diga conmigo propósito. Propósito en este versículo se entiende que es una determinación. Es una acción de determinación que yo emprendo para que las cosas ocurran. ¿Cuántas veces los cristianos nos quedamos de brazos cruzados esperando a que Dios haga todo el trabajo? Eso es un gran error. La parte sobrenatural le corresponde toda a Dios, pero la parte natural, la que hay que hacer aquí en la tierra, esa nos toca a nosotros. Cuando hay algo que se escapa de mi control, yo tengo que doblar mis rodillas y decir, Señor, tu gracia, tu favor, tu poder, ayúdame. Yo no puedo, yo no tengo el dinero, no tengo los recursos, no tengo la fuerza, lo que sea. Lo que escapa de tu control, Señor, ahí está, eso escapa de mi control. Pero las cosas que hay que levantarse de rodillas e ir a hacerlas, esas no escapan de tu control. Entonces llegan las facturas y tú ni las miras. Señor, a ver cómo las pagas, Padre. Que se pague esa luz, que se pague esa agua. Eso no va a pasar. Hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer aquí en la tierra. Y una de las cosas que tenemos que hacer, escucha, porque a veces nos preocupamos mucho por la comida, el pan, la luz, el agua, el alquiler, ¿verdad? La ropa que nos queremos poner. Pero la primera cosa en la que nosotros deberíamos preocuparnos y de establecer un propósito de corazón es ser fieles al Señor. Muchos cristianos tienen desordenada su vida porque no tienen un orden de prioridades sano y correcto. Y el primer lugar de la prioridad en tu vida debe ser ser fiel al Señor. Nota que cuando uno pregunta a muchos y hablamos con los jóvenes, cuando ahora que salieron del evento de Todo por Todo, es ¿cómo está tu prioridad de relación con Dios? ¿Sacas tiempo para orar? ¿Sacas tiempo para leer? Y descubrimos que muchos no sacan el tiempo que saben que Dios se merece, no sacan el tiempo que saben que sabes que tu alma necesita. Y ese es el gran problema, hermanos, ese es el gran problema. Nuestra alma necesita retroalimentarse, necesita recibir combustible espiritual cada día y lo más que puedas. Compartía, creo que era con Quique, con tu novio Andrea, creo que le estaba diciendo, que una vez me impactó cuando escuché esta frase, que Martín Lutero decía lo siguiente: cuando yo necesito pasar 4 horas con los hombres, necesito entonces antes haber estado 8 horas con Dios. Si yo necesito estar 4 horas con los hombres, en el trabajo, en la oficina, en lo que sea, necesito antes haber estado 8 horas con Dios. Necesito, todos entienden el principio, necesito estar más con Dios que con cualquier otra persona. Y tal vez no podemos tener 8 horas por la vida que llevamos en este tiempo, pero si entendemos el principio, Dios va a dejar de estar en un segundo lugar, porque si te das cuenta, en realidad somos bastante infieles con Dios. Somos bastante infieles con Dios. Continuamente invertimos el orden de lo que la Biblia nos enseña y queremos que Dios esté a nuestro favor, pero nosotros no estamos para Dios. Queremos que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Nos encanta ese versículo. Queremos que Dios atienda nuestra enfermedad, nuestra necesidad. Que Dios esté a nuestra disposición. Y claro, sabemos que Él es fiel. Pero esa fidelidad ha de ser correspondida con un corazón fiel. Esa fidelidad tiene que ser retroalimentada por nosotros. Supongo que eso se reconecta. Sí. Tiene que ser retroalimentada por nosotros. ¿Cuál fue la palabra que repitieron en voz alta? Propósito. Y yo quiero que por un momento tú, con los ojos abiertos, pero hablando con Dios, no conmigo, digas: necesito hacer un propósito. Necesito hacer un propósito de serte fiel, Señor. Cuando uno entiende eso, hermano, la fidelidad supera a la razón, supera al análisis. Tú no eres fiel si las condiciones se dan. Hablamos de esto el domingo pasado. ¿Se acuerda que la persona es fiel porque hace un pacto de fidelidad aún sin saber lo que habrá en el futuro? Como cuando uno se casa: yo te prometo amarte en riqueza, en enfermedad, en salud, y hasta que la muerte nos separe. Y yo les conté el ejemplo de nosotros: y te amo en enfermedad y en salud, Pati. Y resulta que mi esposa se enfermaba toda hora. Y yo decía, como buen hombre, siempre decía: mi amor, yo te cuidaré. Pero como buen hombre, a la semana ya se me acababa la gasolina. Ya le había hecho comida, ya había limpiado. La semana: mi amor, no te sientes mejor ya. ¿Se acuerdan? Estoy repitiendo una escena, rebobinando una escena del domingo pasado. Ahora seguimos aquí. Y él le decía: mi amor, no te sientes mejor. Y ella se sentía defraudada. Porque mis fuerzas de hombre eran muy limitadas. Mi fidelidad no llegaba demasiado allá. Porque cuando uno se casa, uno hace unos votos y un pacto de cosas que no sabe qué van a pasar en el futuro. Sin embargo, las promete hoy, sin saber, sin ver. Y ese día tienes que ser fiel y sostenerte frente a lo que prometiste el día de hoy. ¿Sí o no? Sí, dígame, ustedes son los que más tienen que decir amén, se acabaron de casar. Y ustedes dos hermanitos también les toca decir amén, pero en voz alta. Que están empezando, están motivados, están. Y con Dios necesitamos hacer lo mismo, una declaración de propósito, un pacto donde, como si fuéramos al altar con el Señor y decir: te prometo que voy a ser fiel contigo. Mirarlo frente a frente, como hicieron ellos el viernes, se miraron frente a frente, se dijeron el pacto lo hicieron con Dios, con la persona delante de Dios. Nosotros solo éramos testigos, pero mirándose frente a frente se dijeron: te voy a amar, te voy a respetar, te voy a honrar, te voy a cuidar, voy a guardarme exclusivamente para ti, tú eres lo único para mí. Y si eso se lo decimos a una persona en la tierra, ¿cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida por nosotros? No vamos a hacer eso por Él. Amén. Casi gano un aplauso para el Señor. Yo no busco aplausos para mí, no se preocupe. Pero sí, a veces creo que la palabra, así como que uno debería decir, ese aplauso significa amén a esa palabra. Yo estoy diciendo sí a esa palabra, yo la cojo para mí, yo agarro esa palabra, ¿no? Este predicador de los jóvenes, ¿se acuerdan? Que nos hacía levantar la mano a toda hora, decía: agarre esa palabra, agarre esa palabra. Y los jóvenes ya están ahí, y bajaba uno la mano un momento. No, levante la mano, agarre esta otra palabra. Y nos tenía agarrando palabras por todos lados. Le voy a declarar algo, levante la mano, agárrelo. Y el Señor nos llevó a con propósito de terminarnos a acoger, con propósito de corazón. Casi que no sé si debería seguir predicando, porque es que el propósito del corazón es la clave de todo el asunto aquí. ¿Sí o no, hermanos? Dice: tú eres Jehová, el que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¡Oh! ¡Qué oración de Nehemías! ¡Qué declaración de Nehemías! Tú eres el Señor que le dijiste a Abraham, nuestro padre, esto, y tú se lo prometiste, porque tú encontraste que Abraham tenía ¿qué? Un corazón fiel. ¿Qué tenía Abraham? Un corazón fiel. ¿Qué está buscando Dios? ¿De qué se agrada Dios? De corazones fieles. ¿Tú crees que esto es una cosa masiva? No, es una cosa absolutamente personal. Dios ve a cada uno de los que estamos aquí y Dios está examinando nuestros corazones. Dios se centra en nuestros corazones y ve cuál es el propósito de corazón con el que cada uno viene. Aquí no importa lo que los demás hagan. Cuando tú entras a este lugar, tú tienes que hacer un propósito de corazón. Yo vine a buscar al Señor con todas mis fuerzas, como dice el salmista, a buscar tu rostro buscaré. Y no me importa lo que los demás hagan, si los demás están aburridos, si bostezan, si quieren levantar las manos, si no quieren, me da igual. Yo vine, levanto mis manos, danzo, celebro, entro a la presencia, y como David, si me tengo que quitar los vestidos y quedarme con la ropa más vil, no me importa, me haré más vil por causa de Jehová. No me importa, tú viniste aquí a recibir de Dios. Lo triste es el que vino y se aburrió, miró, juzgó, evaluó, de todo lo que sea, se fue, pero no recibió nada. Su corazón no se dispuso para Dios. En cambio tú, que te criticó, que te miraron, que se rieron, ¿qué importa? Tú saliste lleno, tú saliste saciado, tú saliste a lo que viniste. Yo vine con hambre y vengo aquí a comer en este banquete. Y el que vino y comió y salió saciado dice: pobrecito el que se vino, entró al restaurante, juzgó toda la comida, pero no comió nada. No sacó ningún momento para comer. Todo el tiempo se lo gastó en otra cosa. Cuando Dios está buscando gente que esté con un corazón dispuesto, que puedan ser hallados fieles. Cierra tus ojos un momento ahí otra vez. ¿Tú crees que hoy eres hallado fiel de corazón delante del Señor? Esa respuesta quiero que tú la mires delante de Dios. ¿Será que el Señor nos va a hallar fieles hoy en nuestro corazón? Ya puedes abrir tus ojos. ¿Dónde nace la fidelidad? ¿Dónde nace la fidelidad? La fidelidad no nace cuando doy dinero. La fidelidad nace aquí. La fidelidad no nace cuando yo hago algo. La fidelidad nace aquí adentro. Por eso todo es fruto de una relación. Y yo creo, de verdad, lo declaro, lo insisto, ¿cómo vamos a ser fieles si no estamos entregados en una relación de fidelidad con Dios primero? Si no nos saciamos de Dios, ¿cómo vamos nosotros a administrar fidelidad? Hombres, ¿cómo van a ser fieles a sus mujeres si ustedes no toman tiempo para estar con Dios? Dios los va a impregnar, a ustedes y a mí, nos va a impregnar de ese espíritu de fidelidad en nosotros. ¿Sabe que cuando veamos una mujer en la calle, nosotros vamos a mirar para otro lado? No me interesa mirar a esta mujer. Yo he decidido, como prometí un día, guardarme exclusivamente para ti, amor, para nadie más. Decido hacer eso. Y no como que a la mujer le dijo: mi amor, cómo te quiero, pero por la calle voy, uy, esa mujer, uy, aquella, mira, está buenísima, uy, no sé. Dice que eso es una fidelidad, mira, de aquí para afuera. Pero aquí adentro, no, no hay. La verdadera fidelidad hace, da pasos. Abraham no fue fiel porque se quedó en Ur, en Ur de los Caldeos, y se quedó ahí. Qué tío tan fiel. No, no, él obedeció, una fidelidad que actuó. Su corazón de fidelidad le creyó a Dios, salió, caminó, abandonó, abandonó su tierra, abandonó su parentela, y aún la que se llevó del lastre que no debía, que era Lot, su sobrino. También llegó un momento donde Dios le dijo: yo ya te dije que te llamé a ti solito, deja a tu sobrino y déjalo por ahí. Y cuando finalmente se separa de Lot, empieza a desatarte la bendición que Dios tenía para con él, la gran nación que se levantaría. Y por eso dice: y le pusiste nombre, el nombre de Abraham. ¿Se acuerda que Abraham era su nombre original, que significaba padre, el excelso, simplemente padre, glorificando a Dios, el nombre de Dios como padre? Pero cuando le ponen el nombre de Abraham, significa padre de multitudes. O sea que antes de obedecer, este hombre era simplemente, tenía un carácter donde glorificaba al padre. Tenía la esencia de padre, como para ser papá de un hijo, pero no de multitudes. Pero hubo unos pasos que él dio que lo hicieron convertirse en esa fidelidad que actuó, lo hicieron convertirse en el hombre que agradó el corazón de Dios, el hombre de la fe, el padre de la fe, el padre de las multitudes. Hay visiones y sueños para nosotros. Hay cosas escritas con tu nombre en el cielo, cosas que tú vas a poder realizar en la vida, tú. Pero todo eso está supeditado a la fidelidad que tengas con Dios. No se van a cumplir en corazones infieles. Tú has soñado cosas. Yo he escuchado aquí jóvenes, hombres que han soñado. Ayer hablamos con John Jairo de unos sueños respecto al fútbol. Y cosas inmensas. Pero esas cosas no es solamente creerlas en una oración. Es la conexión espiritual de fidelidad y la acción en obediencia a Dios la que va a hacer que se cumplan esas palabras. Mire lo que dice Mateo 10, 37 al 39. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Algunos dicen amén a este versículo, ¿no? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice, claro, por eso es que me están persiguiendo en mi casa. El que ama, y aquí es la parte de la que queremos centrarnos, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Algunas veces se ha malentendido el último versículo, que es por el que yo quisiera empezar hoy. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aunque sí implica estar dispuestos a morir, pero creo que no está refiriéndose a eso la escritura en este versículo. Yo quiero cambiar unas palabras en este último versículo que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Dice: el que invierte todas sus fuerzas en su vida, en vivir su propia vida para sí mismo, eso es lo que quiere decir. El que invierte toda su vida en sus propios planes para sí mismo, malgastó la vida. Cuando quiere decir perderá, significa malgastará su vida. Sin embargo, el que decide invertir con todas sus fuerzas por mí, invertir su vida en mí, ese hallará la plenitud realmente de la vida. Los cristianos tenemos se cayó esto, Nico, creo. Así que no tengo ni idea cómo, a ver si lo hacemos funcionar un segundo. Los cristianos, no sé qué nos pasa, pero es que tenemos un no, olvídense de Nicolás. Si Nicolás puede hacer lo que quiera, pararse en la cabeza, ustedes siguen conmigo. Los cristianos, no sé qué nos pasa, pero es tremendo, porque el Señor nos enseña que las cosas hay que hacerlas 1, 2, 3 y 4. Primero hace el paso 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Nosotros nos gusta arrancar el 4. Y luego, mientras hacemos el 4, decirle: Señor, bueno, se me olvidó el 1, pero ya, Dejémoslo así. Que vaya ocurriendo en el camino, a ver si pasa. Y no lo hacemos. Mi esposa está retomando con las chicas nuevamente el fundamento de la vida espiritual, lo esencial. Y estamos volviendo a coger eso porque es como si la gente supiera las cosas en la cabeza. Y nos pasa eso, lo sabemos en la cabeza, pero no lo vivimos. No lo vivimos porque dejamos que las cosas se nos vuelvan religión y no se nos vuelvan una experiencia de vida. Y el Señor lo que dice es: si tú inviertes tu vida en mí, la estás ganando, estás aprovechando tu vida, estás yendo para donde yo quiero que vayas. En cambio, si tú te alejas de mí, no eres fiel a mí, no me das el primer lugar a mí. Porque cuando el Señor dice en este pasaje que tienes que amarlo más que a tu padre, más que a tu madre, más que a tus hijos, más que a tus hermanos, no está diciendo que aborrezcas a tu familia, no está diciendo que no atiendas a las necesidades de tu familia. Cuidado, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Si la Biblia nos enseña desde el Génesis, desde el Éxodo, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa, y seremos de larga vida en la tierra que el Señor nos dará. Luego tenemos que honrar a nuestros padres, sin importar cómo son, tenemos que honrarlos. Pero lo que el Señor si no compite es en el primer lugar. Por eso cuando tú le juras fidelidad a una mujer para casarte con ella, casi que deberías decirle: y te prometo que te daré el segundo lugar. Hijos, les prometo que les voy a dar el tercer lugar. Nadie va a competir con ustedes en ese tercer lugar. Ustedes van a tener ese tercer lugar. Ah, sí, porque los hijos son prestados, hermanos. Algunos dan su vida por sus hijos y luego cuando ya son mayores se dan cuenta que la cosa, los hijos vuelan y se van, ¿no? ¿Verdad, mamá? Y entonces algunos lo aprenden tarde y es más doloroso. Yo estoy tratando de aprenderlo desde pequeñitos, que ellos me los prestó el Señor. Que ellos son personas, se van a crecer, se van a casar, se van a ir, pero se tienen que casar bien. Si no, no se pueden ir. Y entonces ellos van en el tercer lugar. Hijos, les prometo, hijos, que ustedes van a estar en el tercer lugar. Porque ellos se van a ir, mi esposa se va a quedar conmigo toda la vida. Ella está en el segundo lugar. Y luego el ministerio, el servicio a Dios. Te prometo, Señor, mi fidelidad, mis acciones en el ministerio. Te serviré en todo lo que tú me pidas. Ahí está en cuarto lugar. Y ahí está, compartiendo el trabajo, el estudio y el ministerio al Señor, los lugares subsecuentes ahí. No, a cristianos que no. Ese no es su orden de prioridades. Su fidelidad a Dios. Tu fidelidad a Dios es que tú dices: yo no salgo de mi casa si yo no doblo rodilla cada mañana con el Señor. Si yo no abro mi Biblia y me leo mínimo un capítulo de mi Biblia, no salgo de mi casa. ¿Y eso es lo que hace? Que elimina todas las excusas que has puesto hasta ahora. Pero el Señor sabe que no tuve tiempo, que es que el despertador, que no sé qué. Puras excusas. Porque eso te puede ocurrir un día, te pueden ocurrir dos días. Situaciones excepcionales ocurren en la vida, pero son las excepciones, no la regla. Pero los cristianos establecemos eso como regla. El Señor ya sabe que mi vida es complicada, y como es complicada, yo no tengo todo el tiempo que quisiera. El Señor sabe que lo sigo amando en mi corazón, en lo más profundo. Es el mismo principio de la mujer que le dice al marido: oye, pero no me has vuelto a decir que me amas. Le dice: mujer, pero te lo dije hace 20 años cuando nos casamos. El día que cambio de opinión te aviso. Y algunos son así con el Señor. En mi casa nos hemos acostumbrado a decirnos todo el día, toda hora que nos amamos. Pues con el Señor más. Nos levantamos: Señor, te amo. Señor, te necesito. Yo no necesito que tú me des nada, yo te necesito a ti. Mi fidelidad a ti, mi fidelidad a ti, mi corazón para ti, Señor. Señor, yo no tengo problema con este mandamiento de que te ame más que a mi esposa. No tengo problema, Señor, te amo más que a mi esposa. Mi esposa lo ama más a él que a mí, no tengo ningún problema. Mis hijos saben que primero está el Señor, no el ministerio, el Señor. Hay una diferencia entre el ministerio y el Señor. El ministerio es las cosas que el Señor nos pide que hagamos, pero el Señor es una persona, es una relación que yo tengo con Él. Eso es primero. Yo nunca voy a hacer nada a favor de mi esposa, de mis hijos, que vaya en contra de lo que yo le he prometido en fidelidad a Dios. Al contrario, en mi fidelidad, si yo soy fiel a Dios, su esencia me impregnará de fidelidad. No lo olviden. Y entonces yo saldré de mi lugar secreto y yo seré fiel. Fiel en mi trabajo, excelente en las cosas que hago en mi estudio, fiel con mi familia. Oh, porque algunos luego salen y son tremendos trabajando, pero en la casa son infieles. No ayudan, no levantan un zapato, no tienen una cama. En nuestra casa queremos que todos entendamos que la fidelidad de la familia es de todos. Aquí nadie es esclavo de nadie, aquí todos nos servimos a todos. Todos nos amamos y todos nos servimos. Y yo puedo levantar un plato en el que no comí y otro puede levantar el plato en el que yo comí. Y lo hacemos no solamente cuando nos asignan el trabajo, sino porque nos amamos. No se puede ser fiel sin amor. No se puede ser fiel sin implicar el corazón. Por eso tú nunca vas a ser fiel al Señor y en todas las cosas que Él te pide si no te implicas de corazón. Mateo 10, 31 y 32 dice: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este parece que chocara este versículo con el que dice que el Señor será siempre fiel con nosotros. No, este versículo está enfocado en la fidelidad nuestra. Yo no puedo decirle al Señor: Señor, tú eres el primero en mi vida, pero cuando salgo a la calle no quiero que nadie sepa que yo soy cristiano. Me da miedo orar en un restaurante para que me vean con los ojos cerrados. Me da miedo decir públicamente en donde trabajo o estudio que el Señor es lo primero en mi vida. Por eso cuando llega un avivamiento a un país, usted ve que la gente es cambiada. Y cuando la gente es cambiada, esa gente habla del Señor con valentía, donde quiera que está. Se paran en los autobuses y hablan en los autobuses. Si es un locutor de la radio, habla en la radio de su fe. Si es quien quiera que sea, donde quiera que está, está hablando de Jesús todo el tiempo. Está hablando de Dios todo el tiempo. Claro, con sabiduría, en el espacio y en la forma apropiada. Pero no está escondiendo su fe, está pidiendo sabiduría de Dios para saber cómo expresar su fe, pero no está escondiendo la fe, no la tiene fría. No, es que cuando yo voy a trabajar, mi fe queda allá en casita, ¿no? ¿Se acuerdan la típica escena de oré con el Señor, estuve ahí en el salón de mi casa, leí mi palabra, Señor, gracias por lo que me estás hablando? Imagina la escena, Jesús sentado frente a ti, y Dios te empieza a hablar ahí en la Biblia, tú apuntas, oras, gracias Señor, y dejas al Señor ahí sentado en el salón de tu casa y le dices: bueno, ya sabes que vuelvo al mediodía a comer, quédate ahí, que ya nos vemos más tarde, y te vas. Y cuando cierras la puerta, el Señor se quedó ahí sentado porque tú te fuiste a hacer todos tus quehaceres de la vida, y en eso como que Dios no tiene nada que ver. Y algunos viven la fe así, como si Dios no estuviera conectado en todo, todo el tiempo. Él está conectado conmigo todo el tiempo. Por eso Él dice: yo estoy contigo. Cuando tú llegaste ahí al instituto, ¿te acuerdas? Y justo salió la oportunidad donde te preguntaron: ¿y qué hiciste ayer domingo? La otra Camila te pregunta: Camila, ¿qué hiciste ayer domingo? Aquí yo sé que tienes una amiga que se llama Camila. Camila. Camila, ¿qué hiciste ayer domingo? No, estuve con mis padres. Dice: no mentí. Estaba con mis padres, estaban sentados ahí en el mismo culto que yo, pero no me atreví a decir: no, estuve adorando al Señor con las palabras, de pronto no usando esa expresión, pero no, estuve en mi iglesia, cantamos, nos lo pasamos genial, hay un ambiente. Tú no te imaginas cuando Dios está en la vida de uno, todo es tan distinto, es tan guay. Y tener esa capacidad de decir: yo, ¿por qué me tengo que avergonzar del Señor? Y entonces, ¿sabes qué hace el Señor en los cielos? Empieza: ¿viste, Padre? ¿Viste a Camila? ¿Viste a mi Cami? Padre, ¿viste a mi Cami? que me pone tan orgulloso cuando ella va y saca pecho y dice: mi Señor, yo no me avergüenzo del Señor de mi vida. Ese es nuestro tiempo, iglesia. Es el tiempo de la visitación de Dios en España. Es el tiempo de la visitación de Dios en Alicante. Cosas están ocurriendo. Ayer hablábamos del fútbol, cosas están ocurriendo, Dios se está moviendo, Dios se está moviendo, está usando el deporte, está usando los jóvenes, está usando los matrimonios, Dios se está moviendo. No nos podemos quedar fuera de lo que Dios está haciendo, porque Dios no tiene como atmósferas donde Él está y otras en las que no, la religión donde Él está y en las otras cosas no está, no, Dios está en todo. O sea que podemos estar comiendo, bebiendo, riendo en el cine, Dios está en eso, y Dios también está aquí en esta mañana, y Dios está en todas las atmósferas. Cuando estás con tu novia, Dios está. Cuando estás con tu novio, Dios está. Cuando estás con tus amigos, Dios está. Cuando estás en la calle y no estás con los de la iglesia, Dios está. Cuando estás mirando lo que no deberías estar mirando, Dios está. Cuando estás mal en tu corazón, cuando tu corazón está enfocado en lo que no debería, Dios está. Confesarlo significa esa fidelidad. Yo no me avergüenzo del Señor. Y cuidado, porque si eso ha ocurrido en tu vida y algo te ha llevado a encubrir, a tener que esconder tu fe, créeme que el diablo ha trabajado fuerte para que hoy estés reprimido, frío, y no llegues a la plenitud de lo que Dios tiene contigo. Y hermano, estar con el Señor es como dice el salmista: delicias a tu diestra para siempre. Delicias, ¿usted sabe lo que es delicias? ¿Alguno ha comido algo que le encanta? Una comida que cuando se la come hace y no se, ni siquiera se ha pasado el bocado porque está ahí y cuando va por la mitad dice: ay, se me está acabando. Señor, se me está acabando mi hora, mi media hora contigo, ya me tengo que ir. Qué bueno saber que aunque me termine esta tarta, tú vas conmigo donde quiera que yo voy. Y estás todo el día hablando con el Señor: Señor, guárdame mi corazón, guárdame esas palabras que cuando me da rabia se me salen de la boca, que no debería. ¿Qué origina eso, Señor? Yo quiero serte fiel con las palabras que salen de mi boca. Yo no quiero esas adaptaciones de palabras que hago para que parece que ya no digo palabrotas, sino digo palabritas. ¿Sabes lo que quiero decir? Cuando uno dice: ya soy cristiano, ya no digo tales palabrotas, pero todavía me permito estas otras palabritas. Y en España hay muchas ahí, ¿no? Y nosotros cogimos desde pequeños a los chicos para decir: aunque todo el mundo lo diga, el origen de esta palabrita, que parece que no es nada malo, es una palabrota, simplemente que la han adaptado para que suena menos feíto. Entonces nosotros como cristianos no necesitamos esas palabras. Mira, créeme, el español tiene bastantes palabras para expresarse. Hay que salir del léxico de las 2000 palabras de la adolescencia y entrar al de millones de palabras que tiene el castellano. Porque hay muchas maneras de decir, cuando te pegas en el dedito pequeño del pie, decir: ¡gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor que vive para siempre! En vez de decir quién sabe qué. En vez de maldecir, decirle: oye tú que no metiste ese gol, ¡te bendigo! A ver si el próximo sí lo metes, a los del fútbol. ¿Verdad? Y cuando le empiezas a enseñar a tu mente y a tu corazón: no, esto no lo permito, no lo quiero más, sale de mi vida, yo reemplazo eso, mis pensamientos, mis palabras, por las de Dios, por las que sean apropiadas. Como dice Filipenses: en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Y lo reemplazo, porque yo quiero ser fiel, no al Señor, no en lo que la gente puede ver, sino en lo que Él puede ver. Yo sé cuando le fallo a Él. Yo estaba en el salón de mi casa y he sabido cuando le he fallado al Señor. Y tal vez los demás pasaron. O yo puedo decirle algo brusco a mi hija, hablarle mal a mi hija, y ella se va, y ella ya es fuerte, ella lo maneja, ella sana, me perdona, se va. Pero yo sé, yo me quedo en el salón y digo: le hablé mal. Y puedo ser cobarde y quedarme calladito, ¿no? Decir: bueno, ya se le olvidó. O puedo ser valiente y decir: Laura, ven, perdóname. No debí hablarte así. La fidelidad no es ser perfectos. La fidelidad es una declaración de propósito de corazón. ¿Cómo vamos? Ahora sí voy a entrar al primer punto. Ya voy terminando. Este tema lo vamos a ver el próximo domingo. La fidelidad en la familia. Porque aunque yo habla, todas las veces hablamos de muchos tópicos, hoy nos centramos ¿en qué? En la fidelidad nuestra para con Dios. Todo empieza en una conexión de fidelidad entre el Señor. Fidelidad implica el corazón. ¿Cuántos quieren entregarle su corazón al Señor? Por encima de todos, de todo. Muchos están a punto de, pónganse de pie, muchos están a punto de empezar etapas en la vida, universitarias, como Mateo, que está terminando ya el bachillerato y va a entrar a la universidad, punto, momento decisivo. Otros están reconstruyendo su vida, otros están en puntos críticos donde está diciendo, y Señor, lo que necesito es una salida. Yo creo que el Señor te está diciendo hoy, no busques la salida, búscame a mí, no busques lo que yo te puedo dar, búscame a mí. Es súper simple, hermano. Cuando mis hijos me aman y me demuestran su amor, no porque te quiero, papi, ¿me compras un iPad? No, sino cuando viene y dice, te quiero, te amo, papá, eres lo máximo, y se va. Sale uno diciendo, esta niña se merece un helado. Es verdad, y Dios hace lo mismo. No viene a pedirme el helado en mi corazón me dan ganas de comprarle un helado. Sin embargo, cuando todo el tiempo es como que es, ay, cómo te quiero, Padre, eres tan bueno, tan maravilloso, y el coche que necesito, Padre, y el trabajo, Señor, que necesito, Padre, eres excelente, eres poderosísimo, Señor, y cuándo vas a cambiar esto, y cuándo vas a cambiar aquello, como que todo está supeditado a, y si Dios hace, entonces yo lo amaré, yo le seré fiel. ¿Qué tal si empezamos por el paso uno? Señor, aunque no hicieras nada, ya hiciste todo por mí en la cruz. Aunque no añadieras nada más, yo quiero hoy volver a mi primer amor, mi primera pasión, mi fidelidad contigo. Todo lo demás, el Señor va a empezar a ponerlo en el orden correcto. En serio, te lo digo de verdad, en serio, pruébalo. No digo que no ores por tus necesidades al Señor, hazlo, pero que el centro de tu vida, hoy lo hemos cantado, tú eres el centro y nada importa más que tú. Que eso empiece a constituirse en tu despertar, en tu caminar. Cuando cualquier otra cosa quiere desplazar al Señor, dile, no. Señor, tú eres el centro, ni yo, perdonen que el burro vaya por delante, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie va a ocupar ese lugar del centro. Muchos van a tener que desplazarse a sí mismos del centro. Señor, yo estaba en el centro. Señor, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo lo que tenga yo que cambiar para que tú seas el centro, eso es lo que yo quiero que pase en mi vida. Todo el universo quiero que gire de mi vida, quiero que gire en pos de ti, Jesús. Y tendremos que reeducar nuestra vida para volver a estar en este fundamento de que Él sea el centro. Cada día, cierra tus ojos. Su fidelidad es para siempre. Quiero declarar hoy en esta tarde ya su fidelidad sobre ti. El Señor quiso que estuvieras aquí esta mañana y por muchas razones te trajo para hablarte, para atender a tu corazón. Es interesante que cada uno de nosotros es tan diferente, está viviendo circunstancias tan distintas, pero Dios es absolutamente propicio, perfecto para atender a cada uno, para llegar a cada uno de una manera. exacta. Me encanta sentir que al Señor no lo podemos encajar, no podemos pensar que hay un molde, una única forma, sino que Él es multiforme, su gracia es multiforme y su fidelidad también es multiforme, porque se expresa de tantas formas. Algunos pueden hoy simplemente mirar a su mujer, a sus hijos al lado y decir: Señor, tú eres fiel conmigo. Mira, están aquí, están sanos, están bien. ¿Cómo no ponerme de rodillas y decir: Señor, gracias, tú eres fiel? Y algunos así, en cosas muy pequeñas, pueden hoy levantar su corazón, sus manos y decirle: Señor, gracias, porque eres tú el que me lleva cargado en esa fidelidad. Pero hoy, Padre, queremos, Señor, nosotros los que estamos en este lugar también, expresarte nuestro anhelo, nuestro deseo profundo de fidelidad hacia ti. Que tú puedas, Padre, hallar en este día, en este lugar, corazones dispuestos. Chicos, chicas, corazones dispuestos. No es suficiente lo que recibieron en todo por todo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo no está solamente en los congresos. Jesucristo está contigo en casa, en el instituto, aquí esta mañana. Y Jesús dio todo por ti. Y ahora Él quiere que no dejes apagar la llama que ha puesto a arder dentro de ti. Y yo sé que hay muchos que han emprendido propósitos en el corazón, pero el Señor dice: no es solo que cumplas lo que creas que es correcto, es que te entregues en tu corazón con todas tus fuerzas para mantener viva la llama que yo he puesto en tu vida y en tu corazón. Yo he derramado mi espíritu sobre ti para que algo nuevo viva dentro de ti, para que ahora brilles con una luz que no tenías antes, para que tú seas una persona llena de plenitud, porque en mi presencia hay plenitud, dice el Señor. Así que, chicos, levanten sus manos, levanten su corazón, anhelen esa plenitud en esta mañana. Anhelen ese espacio de fidelidad con Dios. Dile: Señor, todavía hay cosas en las que tú me estás pidiendo que yo sea fiel. Yo quiero acercarme, yo quiero estar en este espacio de amor contigo y fidelidad. Quiero que en mi corazón no sean solo momentos esporádicos, sino que sea el ambiente en el que yo siempre estoy contigo. Con lo que miro en la tele, con los videojuegos que juego, con el tiempo que navego en la red, en internet, con mi móvil. Dile: Señor, si alguno tiene que confesar cosas al Señor y decir: yo no he sido fiel con el móvil, yo he engañado a mis papás. Pero a ti no te puedo engañar, ni te quiero engañar. Dios no te puede engañar. Con el móvil tú sabes que he entrado a ver esto, aquello, que he conversado tales cosas con estas personas, y yo sé que eso tú lo aborreces. Perdóname por haber hecho eso, y dame el poder y la fuerza para apartarme de ello en el nombre de Jesús, Padre. Algunos han visto cosas en la tele que no deberían y han producido cosas en sus corazones. Tal vez no solo los jóvenes, adultos también. Programación que se quedan viendo hasta tarde, y Dios les está diciendo: ¿qué haces tú ahí perdiendo el tiempo viendo esos programas? Dices que no tienes tiempo ni para coger tu Biblia, pero mira, ahí estás. El Señor te dice: yo arranco esa cadena de tu vida. Escucha, es una palabra rema para ti en este día. Yo quito esa cadena de tu vida. Tú dices: yo no podría dejar esto. El Señor te dice: yo lo quito. Hay poder en mí en este día. Hay gente con un llamado aquí, un llamado, cosas que Dios puso en tu corazón, en tu espíritu. Hace un año, dos, cinco, diez años, Dios te dijo: haré estas cosas contigo. Y a pesar de que pasa el tiempo, te has amoldado a las nuevas condiciones de vida y has abandonado los sueños de Dios contigo o con tu matrimonio respecto a lo que Dios llamó a tu matrimonio. No solamente a que fueran felices y a que se amaran. Dios te dijo que con tu casa haría grandes cosas. Y no es solamente prosperidad material, emocional, salud. Es más, es más. Algunos lo saben, saben que Dios prometió que los va a usar. Entonces reclama eso en este día. Y yo, en fidelidad, yo quiero, Señor, volver a eso. Yo quiero volver a esas promesas. Yo quiero, Señor, ver la plenitud de la promesa cumplida sobre mi casa. Oh, sí, siento esto con mucha fuerza del Espíritu Santo. Yo quiero ver la plenitud de lo que tú has prometido para mi casa, verlo cumplido, Señor, la plenitud. Y yo no me resigno, Señor, yo no me conformo a la familia que tengo hoy, porque tú has llamado con una expectativa mayor a mi casa. Y yo quiero que mi casa te sirva y te ame, Señor. Pero todo empieza conmigo, Padre, y por eso vuelvo mi corazón hoy en fidelidad a ti. Hay una palabra para los que sienten que les ha costado volver a retomar su vida de orar. Mira, el Señor te dice: tienes que soltar todas las formas que tienes establecidas en la cabeza de cómo es que hay que orar. A veces pensamos que hay que orar de cierta manera, hay que decirle, hablarle a Dios de cierta forma, hay que tener ciertas actitudes, cuando Dios es tan natural, tan fresco. Lo que sí es cierto es que necesitas volver a ese lugar secreto, a ese espacio donde tú estás a solas con Dios y vuelves a reencontrar presencia de Dios para ti. Y la presencia de Dios quiere venir en todo este lugar y renovar cristianos de años, pero que les fue robado esto, les fue robado. Y el Señor dice: yo restituyo en esta mañana, yo restituyo a corazones el fuego, el amor, la vida, la pasión del Espíritu Santo. Espíritu Santo está avivando llamas en el corazón. Espíritus que se apagaron y se enfriaron, hoy vuelven a arder hoy. Tú venías a la iglesia hace tiempo, tú tuviste tiempos donde le dijiste a Dios que era lo primero, ahora ya no. Sin embargo, hoy como un niño, el Señor te vuelve a coger y te vuelve a decir: yo soy lo primero en tu vida. Nadie te va a amar como yo te amo. Es grande.